Buen día, buen jueves. Estamos apenas a 5 días del 25. Ya tenemos encima el gran acontecimiento histórico del año. Tratemos de prepararnos también espiritualmente para vivirlo mejor. La liturgia celebra hoy a un gran santo franciscano, San Bernardino de Siena. Así que comienzo saludando a todos los bernardinos que puedan andar por ahí. Hoy yo quisiera hablar sobre Jesús y la mujer. Les cuento que al principio pensaba titular esta reflexión Las mujeres de Jesús. Hubiera sido correcto en realidad si no fuera porque daría lugar a, bueno, interpretaciones incorrectas. Aludir a las mujeres de alguien lleva una carga conceptual bastante definida. En realidad se trata de las mujeres que siguieron a Jesús desde el comienzo de su predicación en Galilea y de otras que se le unieron después. Vamos a recurrir a algunos textos del Evangelio. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Esto lo leemos en Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. A su vez, el Evangelio de San Marcos nos muestra a las mujeres cerca del Calvario cuando Jesús estaba crucificado. Dice, había también así algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaban en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Aparece en Marcos capítulo 15, versículos 40 y 41. Tanta fidelidad de las mujeres en el seguimiento de Jesús se explica al menos en parte por la propia actitud de Jesús frente a las mujeres, pero también por el valor mostrado por esas mujeres. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.